Polos opuestos. Seguimos en Yo me quedo con Merce, Cuca y Amparo. Y vamos a empezar con las preguntas. ¿De qué entidad venís? Pues mira, venimos de la Fundación Secretariado Gitano, que es una asociación que está a nivel estatal, que trabaja para la promoción del pueblo gitano. Bueno, y en este programa, ¿qué actividades realizáis? ¿En el programa Promociona te refieres? Sí. Pues mira, el programa Promociona es un programa que se ha puesto en marcha desde el 2007 a nivel estatal. Es un programa de educación que se trabaja sobre todo para la continuidad de los niños gitanos en los estudios. ¿Haces alguna cosa más que el programa Promociona? ¿En la fundación te refieres? Sí, en otra. Pues mira, en la fundación se hace pues, un montón de cosas y de programas. Hay dos programas fuertes, o tres programas fuertes dentro de la fundación, que es un programa de empleo que se llama CEDER, que es un, bueno, pues que hay gente que viene allí, se apunta y se le ayuda a buscar empleo. Está el programa Promociona, que es todo a nivel educativo. Hay otro programa de mujeres y hay un programa para trabajar con población gitana del este. Bueno, y sobre Promociona, ¿por qué piensas que es necesario este programa del que nos estás hablando? Pues mira, el programa Promociona, después de un montón de estudios que se ha hecho a nivel educativo de la situación educativa de la comunidad gitana, es necesario porque desde hace tiempo se vio la necesidad de poner programas como de este tipo, porque desde el 80% de unos estudios que sacamos, el 80% de la población gitana o de los estudiantes gitanos no acaban la secundaria. Entonces es una barbaridad que en el siglo en el que estamos, que el 80% frente al 34,5% de la población que no es gitana, que tampoco termina, pero si vemos la cifra, frente al un 80% de gitano no termina, frente al 34% de población no gitana que no termina. Eso es exactamente lo que hacéis en Promociona. Y eso, ¿no?, es lo que hacemos, bueno, exactamente en Promociona. Es un programa que trabaja a tres niveles. Yo siempre digo que el Promociona tiene tres patas, que una de las patas es la familia, esencial en este proceso y en este programa. Otra pata es el alumnado y otra pata de este programa son los centros escolares, que si alguna de estas tres patas falla no tiene ningún sentido, porque hay que trabajar muy coordinadamente. Y si con las familias se trabaja, pues todo el tema de concienciación y de sensibilización para que los niños nuestros gitanos terminen la secundaria, y el traspaso de quinto y sexto de primaria que pasen a secundaria. Con los centros de escolares es que trabajen los tutores a nivel curricular con los alumnos, que se adapte. Y luego a nivel de los alumnos se hace refuerzo escolar o apoyo escolar tres días a la semana en el centro educativo que tenemos en el barrio, pues para apoyar este proceso, porque después de los estudios que hemos sacado, la población gitana a nivel general, a nivel curricular tiene dos años va dos años detrás, ¿no? A nivel curricular tiene dos años por detrás, y sí que necesitan un refuerzo y un apoyo a este nivel. ¿Crees que es necesario hablar de cultura gitana en algunos centros educativos? Yo creo que no es que sea necesario, yo creo que tendría que estar como asignatura, ¿vale? Yo creo que al igual que se habla de otras culturas que no es la gitana y que se plaman los libros, yo creo que él, creo que es la única cultura, o una de las pocas culturas, que después de 600 años, yo creo que no se plasma en los libros y no se habla de cultura gitana. Yo creo que es básico y necesario para que, pues eso, pues para que los niños en los centros escolares que no sean gitanos vean que la cultura gitana también es necesaria. Bueno, y ahora nuestro compañero Miguel, como sabéis, no puede estar aquí porque está estudiando, igual que Mou, pero nos ha traído unas preguntas que os gustaría haceros a vosotras. Así que Alfonso va a hablar en el nombre de Miguel. Yo voy a hablar en nombre de Miguel, pero no sé de dónde se han sacado las preguntas, pero son un poco raras algunas, ¿eh? Imagino que no serán de su propia cosecha, que le habrá preguntado a su entorno a ver qué quería preguntar a estas tres gitanas tan buenas que tenemos aquí. Que por cierto, Amparo y Cuca todavía no habéis dicho ni hola, ¿no? Solo presentar la canción y... Hola. Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, a ver, voy a coger una abuelo primero. Pregunta. ¿Que los jóvenes gitanos tengan una mejor educación ayudará a su integración? ¿Qué os parece, que sí o que no? ¿La contestáis vosotros o la contesto yo? Contesta. Contesto. Vamos a ver. Yo creo que el pilar básico, pero no solamente de los gitanos, es la formación y es el estudio, ¿vale? Entonces yo creo que es el pilar básico para toda persona, sea gitano y no sea, o no sea, ¿no? Evidentemente para la cultura gitana también, ¿no? Yo creo que a nivel educativo es el pilar básico, pero no para su integración, sino para su mejora de calidad de vida, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, o sea, toda persona tiene que pasar por el tema formativo y por el tema de educación. Vale, y otra cosa, ya, bueno, porque Amparo y Cuca, ¿participáis en el proyecto de qué manera? Porque no lo tengo muy claro yo. Sé que Merce es un poco la que coordina todo lo que es el programa, pero vosotras, ¿qué sois? Somos madres de niños que participan con el programa Proporciona. Vale, pues entonces esta pregunta es para vosotras. Dice, en general, ¿cómo reaccionan las familias con que estáis participando en este programa? ¿Qué os parece que funciona, que no, que habría que poner más ímpetu? ¿Qué os parece esta iniciativa que ha empezado la Fundación? ¿Pero qué nos parece a nosotras o qué nos parece que puedan pensar las otras familias? No, ¿qué os parece a vosotras como familias que estáis participando en el proyecto? Pues yo pienso que está bien, porque es cierto que nuestros niños tienen un nivel más bajo. Entonces, el que pongan este programa, que es como es apoyo escolar para ellos, nos parece muy bien, porque el día que ellos vayan a entrar al instituto, pues van a estar mejor preparados y les va a ayudar a no abandonar, o sea, a que ellos no quieran abandonar. Bien, y por último, yo creo que para vosotras tengo otra pregunta de aquí del compañero Miguel, que si recordáis algún caso así que sea especialmente difícil de los que tenéis entre manos o de momento está funcionando todo a la perfección. Mira, este programa es muy concreto, muy específico. O sea, tenemos la suerte, yo creo que por primera vez, que a nivel estatal o a nivel europeo se pone un programa de estas características en marcha, porque se ha trabajado mucho en asentismo escolar con muchos programas. De hecho, se están trabajando, otras instituciones están trabajando el a nivel de asentismo escolar. Lo que pasa es que este programa es muy específico, porque es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, este programa, el perfil de la familia y de los niños es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Tienen el perfil es familias que estén sensibilizadas y que estén concienciadas con el tema de la educación. Y ese es el perfil que tiene que tener esta familia para participar dentro del programa. Porque después de tantos años trabajando en el tema social, en el tema educativo, nos hemos dado cuenta que no se puede cambiar de la noche a la mañana una actitud y unas costumbres, ¿vale?, que tenemos muy arraigadas desde hace muchos años. Entonces, si del barrio, por ejemplo, de Virgen del Carmen, que es donde se centra prácticamente toda la familia, cogemos a familias, un grupo de familias pequeñas, primero se trabaja bien, porque es un proyecto que abarca mucho, es un proyecto donde se tiene que trabajar un montón de cosas, junto con los centros educativos. Y entonces no nos obligan a tener 1,000 familias, porque es imposible trabajar bien con 1,000 familias, sino que es un programa muy reducido en familia, que tiene un perfil muy concreto, que están sensibilizadas. Y lo que queremos conseguir con este programa es, pues eso, que terminen de las 17 familias que actualmente tenemos en este programa en Alicante, porque este programa se está poniendo en marcha y se ha puesto en marcha en otro sitio a nivel estatal, pero con las 17 familias que tenemos aquí en Alicante, lo que queremos conseguir es que estas 17 familias, los 17 terminen la secundaria, y con esas 17 familias, por ejemplo, se duplica a nivel de entorno, ¿no? Porque está claro, y nosotros tenemos una manera de funcionar, cuando digo nosotros, te digo los gitanos a nivel general, siempre hablando en términos generales, cuando yo llevo a mi niña al colegio y mi prima que está al lado me ve y lo normalizo dentro de mi cotidianidad, ¿vale? De mi día a día, la que está al lado, mi vecina y mi prima que me está viendo, yo llevo a la niña al colegio y como es normal que yo lleve a la niña al colegio y me dice, Ana, pues si fulanica lleva a la niña al colegio, no pasa nada porque las niñas vayan al colegio, ¿no? Entonces yo creo que se va contagiando de la una a la otra y entonces se multiplica, ¿no? Entonces por eso se trabaja con un perfil muy concreto de familias. Ya, genial. Ahora una de vuestras canciones, la otra que habéis puesto. La canción Sol, la sal y el son, ¿no? ¿Digo algo? Si quieres, ¿eh? Que sí, mira, esta canción, esta sintonía me gusta mucho, es un programa, ¿no? Que desde que lo pusieron en el Canal Sur, qué pena que aquí en que solamente programas de flamenco se tengan que hacer en Canal Sur, en Andalucía, porque son programas de flamenco que no tienen nada que ver, evidentemente, hay muchos gitanos que cantan flamenco, pero no es flamenco, no solamente de gitano, pero que la sintonía esta habla de que ojalá que el mundo suene flamenco, ¿no? Pues bueno, pues ahí va la canción esta, que yo creo que la letra es muy bonita. Que el mundo es flamenco como tú, que sin saberlo llevas dentro. Sueño, que el mundo es flamenco. Sueño, que el mundo es flamenco. Como el sol, la sal, el sol, como tú, sin saberlo llevas dentro. Sueño, que el mundo es flamenco. Dale. Duende de la fragua, suena tu martillo, que de pie te enarcante, que no sé qué olvido. Duende de la fragua, suena seguirilla, grita seguirilla, que no sé qué olvido. La traigo yo en el corazón, porque mi música es un regalo de Dios. Sueño, que el mundo es flamenco como tú, sin saberlo llevas dentro. Sueño, que el mundo es flamenco. Sueño, que el mundo es flamenco como el sol, la sal, el sol. Duende de la fragua, suena tu martillo, que despierte en arcante, que no se quedó mío. Dueño de galera, grita siguirilla, grita siguirilla, que no se muera de pena. Mi música la traigo yo en el corazón, porque mi música es un regalo de Dios. Sueño que el mundo es flamenco como tú, sin saberlo lleva dentro. Sueño que el mundo es flamenco. Sueño que el mundo es flamenco como el sol, la sal, el sol como tú. Bonita la canción. Es que tenemos aquí una buena gente que nos trae buena música. Bueno, pues termino yo con una pregunta más que voy a hacer, pero antes os comento aquí a través de las redes sociales que en el Facebook nos están diciendo que ole ahí por esas tres mujeres que están haciendo una labor súper bonita y que les parece un proyecto muy interesante. O sea, que también porque lo sepáis que la gente pone en valor lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Y después, una de las preguntas que también tenía Miguel por aquí era, la primera pregunta es, ¿que se financia con fondos europeos, con fondos del Estado español, el programa o cómo? Se financia con fondos europeos. Vale, okay. Entonces la pregunta que decía Miguel, porque lo había presupuesto él, ya que era así, es ¿a qué creéis que... o sea, ¿por qué pensáis que se da más importancia desde la Unión Europea a este tipo de trabajos y en el Estado español parece que no se está fomentando tanto con propio, o sea, con los fondos del propio Estado, vamos, que se tiene que recurrir a fondos de Europa y a lo mejor no hay una política clara con respecto al tema de la integración del pueblo gitano? Pues mira, el por qué no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero vamos. No lo voy a decir aquí, que nos cierran la radio. Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que sí, vamos, tanto el programa ACEDER como este programa, sí es verdad que siempre recurrimos con los fondos europeos y es verdad que últimamente los fondos sociales europeos están mucho más sensibilizados con este tema. Entonces, pues bueno, pues están más sensibilizados con este tema, nos aprovechamos de ello y ya está, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que las administraciones españolas, ¿vale? Ya a nivel general, sí que deberían asumir más su responsabilidad, ¿no? para garantizar un derecho básico que es el derecho a la educación, ¿no? Que tenemos evidentemente la comunidad gitana, pero no solamente la comunidad gitana. Yo creo que las administraciones españolas públicas deberían mojarse un poco más en este tema. Pero que puedes decir lo que quieras, ¿eh? Que era una broma lo de que nos cierren la radio, pues. Y si digo lo que pienso, que la cierran. Bueno, ya veremos. Otra pregunta a través del Facebook. ¿Solo colegios o es también con educación secundaria? Se trabaja, mamá, el perfil es quinto y sexto de primaria y secundaria, hasta cuarto de la ESO. Y el por qué quinto y sexto, lo explico así muy brevemente, ¿vale? Quinto y sexto porque se ha visto que la transición de primaria a secundaria, donde más dificultades tiene la comunidad gitana, en que luego los niños continúen en secundaria, ¿vale? Por eso cogemos la franja de edad quinto y sexto, porque luego en secundaria es donde se nos caen más población, más alumnado. Bien, bien. Bueno, pues yo por mi parte, entre las redes sociales y el asociado que no ha podido venir hoy al programa, ya he cubierto mi cupo de entrevista, o sea que, Álvaro, Adrián... Continuamos por aquí. Bueno, sigo yo. Y la pregunta es, vosotras dos... ¿Vosotras dos? ¿Cómo conocéis? Tú le señalas, pero la gente lo oye por la radio... O sea, a ver, Amparo y Cuca. Me emociono. Bueno, la porque pregunta podía es, ser yo y Adri, dos, perfectamente. ¿Cómo llegasteis a Promociona? Pues nosotras, vamos, nuestras dos llevamos varios años en la fundación y hemos estado siempre en el programa de mujer, ¿vale? Con el paso de los años, pues hemos tenido otras necesidades, ¿vale? Porque nuestros hijos van creciendo. ¿Vale? Y yo hablo por mí, mi hijo tiene 11 años, ¿vale? Y como madre ya de por sí está en una edad difícil, ¿vale? Que se nos pone un poco rebeldes, ¿vale? Y que desde la fundación nos presten esta ayuda, ¿vale? Y nos apoyen de esta manera, pues nos ha servido de mucho y la verdad que nos está viniendo muy bien, porque los niños están más centrados. Y ¿también vosotras os dedicáis a algo más? Pues ahora mismo no. Bueno, estamos colaborando en el colegio con un grupo de madres que estamos intentando que nos pongan un AMPA, que no lo tenemos. Es una escuela de padres. Sí. Y desde ahí pues hacemos muchas cosas cara a los niños y que pues que a nosotras nos interesa porque por medio de este grupo trabajamos con los niños y nos acercamos más a los problemas y a los estudios y a todo lo que tenga que ver con nuestros hijos dentro del colegio. Bueno, y la siguiente pregunta también para vosotras dos sería la idea que tenéis de la labor que se realiza en Promociona. La idea que nosotras tenemos, pues yo brevemente digo lo que opino yo y luego qué opina esta. Pues que nuestros hijos se centren y que se hagan a la idea de que ellos van a seguir estudiando y que con este programa van a ir mucho más preparados y entonces no les va a dar ese miedo de encontrarse con algo que ellos crean que no tienen conocimiento. Entonces yo pienso que es bueno para ellos, para que no se pierdan en el camino y no tengan miedos. Y Merce, ¿cómo te metiste a la asociación y el Promociona? Bendito, si me así yo te cuento aquí mi proceso a nivel social, vamos, necesitamos una semana entera. Nació a la edad de 0 años y ahí empezó todo. Mira, yo empecé en el movimiento asociativo hace, lo voy a resumir, hace como 24, 25 años. Y empecé pues como una niña que iba a jugar. Hay niñas que se van a la calle a jugar o a hacer cualquier cosa. Y yo, la inquietud mía a nivel social, pues fue desde muy pequeña, ¿no? Entonces yo veía algunas realidades que no me gustaban de la comunidad gitana, de mucha injusticia que estaba pasando con los gitanos. Y entonces, bueno, pues yo esa realidad no la quería ni para mí ni para mis hijas en un futuro, ni para la gente que yo tenía alrededor. Y entonces fui metiéndome pues poco a poco en una asociación que se llamaba Araquerando, que es donde yo crecí y donde me crié, y bueno, y donde le debo mucha de lo que poco que yo sé a esa asociación. Y entonces, bueno, pues me fui implicando cada día más y me fui pues metiendo a nivel voluntariado. Iba a las chabolas a trabajar, iba a trabajar con niños, con jóvenes, y me fui metiendo poco a poco. Ha sido un proceso muy largo en el camino. Y bueno, pues luego llegué luego con los años, cuando se implantó aquí la fundación, pues empecé a trabajar con ellos aquí en Alicante desde el 2005-2006. Y bueno, pues a mí el tema educativo siempre me ha movido mucho, pues porque yo creo que es la herramienta básica pues para crecer como persona y, como no, como gitano. Y entonces, pues bueno, por el momento que tuvimos oportunidad de poner un programa de educación en marcha en la fundación, pues bueno, pues yo lo llevo a cabo. Soy la orientadora educativa de este programa. Y bueno, estoy ahí haciendo lo que se pueda y lo que nos dejen hacer. Bueno, pues, y ya terminando con la entrevista, es una pregunta que solemos hacer a toda la gente que viene, y la pregunta es, ¿de dónde venís? O sea, ¿de qué zona venís de las mil viviendas, de Alicante? ¿No? Mil viviendas. Y cuando vosotros, ¿qué imagen teníais de este barrio, de Juan 23? La misma, ¿no? Pues la misma, la verdad. No muy diferente. Vale. Y después de venir, ¿seguís teniendo la misma imagen? Que es que, claro, también está cercano a los barrios. A ver, es que yo de mi barrio, no sé qué imagen tendréis vosotros, pero yo amo mi barrio, porque es una imagen diferente a la que se da. Y hoy en día, la persona que se pasa por las mil viviendas, que, vamos, la gente que vive ahí conoce el barrio. Y hay de todo, como en todos sitios. Y yo... Vamos, yo quiero mucho mi barrio, Juan 23, que está muy cercano igual. Es que, sí, es eso. Vamos, no hay gente muy rara. No, hay gente como en todas las zonas. No, si es para tirar la barrera esta que tenemos, de que el barrio es un barrio de delincuentes. Mira, yo hoy en día, y lo digo, me paseo por las mil viviendas y digo, ole mi barrio. Porque para mí, de como estaba hace unos años, que antes, la verdad, hace unos años atrás, estaba bastante mal, pero ha cambiado mucho. Por lo menos yo hablo del mío, de las mil viviendas. Ha cambiado mucho. Sí, la pregunta es casi obligatoria, porque como todo el mundo se piensa que Callejeros es la verdad y de eso nada. Ves Callejeros. Callejeros coge a la gente que le conviene. Por eso es lo que estoy diciendo. Entonces, un poquitín y también suele venir gente que a lo mejor está trabajando en los barrios, pero no es del barrio. Entonces, la pregunta es un poquitín intentando ver eso, que aquí hay gente que convive, que hay movidas como en todos lados, ni más ni menos. A lo mejor de distintas, pero lo que pasa es que sí que hay una situación concreta de, a lo mejor, de más pobreza o de otro tipo, que la gente suele poner el San Benito de que somos todos malísimos los que vivimos en estos barrios, ¿no? Entonces, pues, desde la radio también un poco la pregunta es obligatoria por eso, ¿no? Y vosotras, pues, como vivís en un barrio que es el primo hermanico de Juan 23, pues eso, la misma sensación un poco de que tenemos todos, ¿no? De que es más lo que se monta en los medios de comunicación y el sensacionalismo y las ganas de vender. Que ni todos son buenos ni todos son malos. Mira, yo pero te vas a centro igual, ¿eh? De pequeña siempre me he criado, porque yo no soy de aquí, y me he criado siempre en un barrio... Chapo. Bueno, súper diferente a esto. Uh-huh. Y yo cuando llegué aquí me asusté un poco, la verdad. Pero cuando te haces al barrio y conoces a la gente, vamos, lo ves súper diferente. Uh-huh. Pues eso es lo que defendemos aquí en Radio Juan 23. Pero yo creo que también, bueno, yo evidentemente hablo, claro. Yo creo que es la imagen que mucha gente también quiere, ¿no? Que se dé esa imagen, que evidentemente es totalmente errónea, ¿no? Es un barrio como otro cualquiera. Sí que es verdad que las políticas sociales pues no tendrían que crear barrios guetos. Juan 23, Mil Viviendas y Requena ahora son barrios guetos donde se concentra la mayoría de población, porque no tiene otros medios económicos, porque evidentemente al que le diga que, por muy bonito que sea el barrio, es que yo no tengo opción a elegir. Entonces, como son viviendas sociales, yo sí tengo opción a elegir, pues yo en vez de vivir aquí me gustaría vivir en el Cabo de la Huerta, en un bungalow y al lado de la playa, evidentemente. Pero cuando no tienes opción a elegir y estás aquí porque no tienes opción, porque no tienes trabajo, no tienes nómina, porque es un fin de cosa, pero luego evidentemente el barrio lo creamos las personas que vivimos en los barrios. Y el barrio de mi vivienda, Juan 23, y cualquier barrio de la zona norte, es lo que, por ejemplo, programas callejeros y otros programas hacen de nuestros barrios, que luego es mentira, no es una imagen totalmente errónea, ¿no? Algo que quería puntualizar yo, que aprovecho sobre este tema, es que hay algo que no puedo entender, que de estos barrios siempre se puntualiza más lo malo que pueda tener que lo bueno. Y yo puedo asegurar que hay mucho más bueno que malo. Que eso, que se conciencien las personas que tienen este perfil tan feo de estos barrios. Es porque no lo conocen y no conocen a la gente que vive en ella. Pues sí, mucha gente que vive en los barrios altos, sí, no tienen las ventajas que tenemos nosotras, que todos los vecinos nos conocemos. Eso de que vas a comprar el pan y te conoces con todo el mundo, que te tomas tu café, que te sientas en el banco y hablas con cualquiera. Eso, la gente que vive en los barrios de alto standing no lo tienen. Y lo que tenemos nosotros, vamos, para mí es algo muy bueno, que todo el mundo nos conozcamos. Y que vayan rompiendo roles, que es lo que tienen que hacer, y se arrimen más a estos barrios, que nadie se los va a comer, porque vivimos gente muy buena, gente muy sociable y gente muy educada. Pues sí. Mira, la sociedad que hemos creado entre todos es la sociedad de, pues eso, ¿no? Yo vivo en mi casa, me encierro y no quiero saber nada, ¿no? El estilo de vida que teníamos antes, pues eso, en los pueblos que todavía se vive, y en barrios así, pues más de calle, que no son pisos de 15 ni 20 metros, es que la convivencia esa del día a día no, ya no se vive, ¿no? Entonces, ahora los psicólogos tienden, ¿no?, a decir que es que no, es que tenemos que ir otra vez al estilo de vida de antes, porque es que la convivencia esa y lo del rozarte y lo de conocerte y lo de saludarte se está perdiendo, ¿no? Y que los niños juegan en la calle. Esto en nuestros barrios se vive, pasa. Y pasa, ¿no? Entonces, es una de las grandes ventajas lo que tenemos en nuestros barrios, ¿no? Sí, aparte, un poco la familia extensa, como que se hablaba antes, ¿no? Que tú puedes irte, pues eso, tienes que ir al médico con el pequeño y dejar al mayor con la vecina o con el primo que tienes al lado o con quien sea. Eso, lo que dices tú, en ciertos barrios, pues se pierde, ¿no? Yo entro a mi casa y cierro con 7 llaves, que no sea que el vecino al lado venga a pedirme sal, ¿no? Es la red social esa natural, ¿no? Que se vive en nuestros barrios y será. Y eso no se ve en los medios de comunicación. Y eso no sale en los medios de comunicación. Parece ser que no les conviene sacar lo poco bueno que ellos creen que tenemos, que tenemos mucho bueno. No tenemos poco, mucho. Pues sí, yo voy ahí a cucar. Le apoyo. Es que a veces te cansas de escuchar ciertas cosas que siempre son malas, que siempre estropean la imagen del barrio y de las personas. Y una ya se cansa. Sí. Que yo creo que ya es hora que cambien un poquito. Claro. Sí, es un poco también una cosa que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Como sí, que dicen que eres malo y al final, pues yo no soy malo, pero es que al final va a ser que tengo que ser malo porque es lo que la gente me está diciendo que soy, y acabas cumpliendo lo que la gente te dice que eres sin serlo, ¿no? Claro, pero es la etiqueta que nos ponen a cada uno, ¿no? Entonces, los barrios de la zona norte le pusieron la etiqueta de hace muchos años y sigue con esa etiqueta, ¿no? Sí, Pueblo Gitano. El Pueblo Gitano, pues imagínate tú, de hace 600 años seguimos con la etiqueta, pero, y seguimos todavía, si ¿no? Si encima eres gitano y vives en esta clase de barrios, pues ya te quiero contar. Entonces ya está, claro. Bueno, nos preguntan en las redes sociales, ya para ir terminando, que os tenéis que ir a hacer la comidica, que eso es sagrado. ¿Dónde se encuentran? Quien quiera contactar con vosotras para ver, o sea, a lo mejor participar en el programa o de alguna manera hacer algo con vosotras, ¿dónde? Pues mira, la fundación, la sede, tenemos en la sede central de aquí de Alicante, está en la calle Monseñor Romero, número 3, que es un bajo, y luego en Mil Viviendas tenemos un centro educativo, que es un local así chiquitillo que lo hemos arreglado, y donde damos las clases de apoyo con los niños, que no me acuerdo en qué calle, está al lado del taller de Fancho, ¿no? En mi barrio. Vosotros preguntáis por el taller de Fancho y lo encontráis, porque no sé qué calle, que no sé cómo se llama la calle del centro. Pero la fundación está en la calle Monseñor Romero, aquí muy cerquita del Hospital de Alicante. Diputado Joaquín Galán, ¿es? No lo sé. El que quiera averiguarlo, que pregunte en la horchatería de la Conchi, que se lo van a decir, porque la Conchi, dueña de la horchatería, es hermana de la Mirce. Eso es así. Y para ir acabando, vamos a poner una canción que se llama Match Problem de GRS con la colaboración de Clacky Boom, Mano MC, Epson, Hippie y Alfonso Copé, que no sé quién es. Joder, que no. A mí no me suena. A mí tampoco. Bueno, pues. Y Billy, de pura mandanga, que le damos un saludo desde aquí. Que es que están diciendo a Cuca que ole, que transmite mucha energía y mucha fuerza ahí con tu voz. Que bueno, eso hay que decirlo también. Gracias. Bueno, pues dejamos con este temita ya y ya nos guardáis un plato de comida que nosotros terminamos aquí siempre a la hora de comer. Muchas gracias por venir a las tres y ha sido un placer hablar de todo esto con vosotras. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y trabaja día a día porque un trozo de pan puede ser su alegría. Más problem in my country, más problem in my city, más problem in my life, más problem in my world. Más problem in my country, más problem in my city. Respeto. No te imaginas lo que nos pase a diario. Robos, amenazas y racismo en el barrio. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.com. Ya estamos aquí, ya se han ido nuestras tres invitadas. Se han ido nuestras tres invitadas del Yo Me Quedo, de la asociación Promociona. Sí. Vale, y vamos a presentar una sección rebujito que ya la hemos repetido unas cuantas veces, pero es genial. Tuiterías con nuestro compañero. Bueno, pues las tuiterías, ya conocéis las cosas que siguen por el Twitter. Que por cierto, muchas veces hemos dicho tuiterías, pero no sabéis lo que es el Twitter. El Twitter es una página de internet de estas Twitter, que es una página. Podemos hacer una sesión. Niño, sal de aquí, que luego te toca. Sí, espérate, que quiero decir si ahora te toca. Niño, fuera. Es que quiero hablar. Espérate un momentito, ahora te toca a ti. Sácalo de aquí. No, que ya el vino la policía a decirnos que a ver qué hacíamos con los niños. Bueno, después lo explicamos con... Sí. En la sección de actualidad para niños. Luego lo explicaremos. Ahora de momento vamos a decir lo que viene siendo la noticia en sí. Jordi González, no sé si conocéis a este hombre. ¿Hombre? cosa. Bueno. Engendro. Hombre, es un hombre. Luego ya... Bueno, pues es el presentador de un programa, obvio la palabra que va después en el guión, de Telecinco, como La Noria. El programa La Noria, ya sabéis, y otros tantos. Pues dice en el Twitter, Intereconomía TV, esta gentuza es intolerable. Y una usuaria, que me parece que es famosa, pero la verdad es que no lo sé, Dalbar Medina, le responde al señor González... Y que esto lo diga uno que trabaja en la telebasura de Telecinco es para descojonarse. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el bueno de Jordi a esto? Pues le dice, telebasura tu puta madre, guapa. Pues... Se quedó ancho, ¿no? Se quedó ancho. Vamos a volver a repetirlo, pero con censura. A ver, telebasura... ¿Telebasura qué más? Telebasura tu... madre, guapa. Qué bien que ha quedado, ¿eh? Parece que no le habíamos preparado ni nada. Pero este tío, ¿qué se cree que el pobre? Es telebasura de toda la vida. La prisa está rosa, no sirve para nada. Son programas... A ver, si nos ponemos aquí a rajar, yo puedo decir que Telecinco es una cadena inútil. Que no sirve para nada, ¿qué ponen? Que solo ponen cosas de estas. Cuatro gilipolleces. Telecinco es... Yo lo subtitularía La vida de la Esteban. Se lo pueden ahorrar. Pues sí, porque Esteban TV... Directamente, igual que sacaron el Gran Hermano Tú y todas estas cosas. Tengo que decir una cosa, que quitar CNN para poner Gran Hermano 24 horas, quiero saber a quién fue el inteligente y el listo. Tuvo que la se brillante le, idea. Se le ocurrió. Fui yo. Alfonso, que te tenemos al lado, Fui yo. Nos separa un cristal, pero hay una puerta ahí al lado. Y no lo puedes atrancar, o sea que tú verás. Bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos dejar de lado esto y ya veremos la semana que viene si es que ha salido alguna tuitería, que no lo dudo. La comentaremos aquí. ¿Pasamos ahora a explicar lo que es el Twitter? En Actualidad para Niños. Actualidad para Niños, claro. Pero tenemos dos temas para Actualidad para Niños, ¿eh? Pues uno lo dejamos para la semana que viene, ¿no? Va. Ya que estamos, explicamos lo claro, del Twitter. Porque hay mucha gente que no sabe lo que es el Twitter. Y nos lo van a explicar nuestros niños que vienen aquí a visitarnos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! Pero portaros bien, ¿eh? Hoy cuando digamos que os vayáis, os vais. Vale, nos vamos corriendo. Pero tú te vienes con nosotros. Sí, no, pero... No, que huele mal. Un poco de respeto, por favor. No. ¿Respeto qué es eso? Respeto, lo explicamos en el próximo día en Actualidad para Niños. Hoy nos toca el Twitter. Vale, empiezo yo. Empecé yo. Empecé yo. Es un pajarito que sale en una página de internet y que hace y que tui que decir pío en castellano. Tui. Que es un baile también que el tui que la gente baila. Sí. Y la gente pues escribe tontería ahí, por eso no te he llamado a sección. Tuitería, porque son cosas tontas que se escriben en Twitter. Y sale un huevo. Un huevo, sí. Toda la gente que no se ha puesto una foto se parece a un huevo. Alfonso, ¿tú te pareces a un huevo? Yo, pues, a un huevo, pero por hoy solo. Por hoy no, para siempre. Pero yo no, es mi papá que es el... Sí, el que parece un huevo soy yo. Sí, mi papá. Yo me refiero a Alfonso, no a Alfoncito. Es que claro, como estabas mirando a Alfonsito cuando lo has dicho, no te aclaras, Alvarito. Alfonso, que la tenemos, Petit, pues eso, que déjame que terminamos. Tú has escrito, tú tienes un Twitter. Yo sí, pero no sé manejarlo. No sabes, es que se ponen cosas muy raras, tienen nombres muy raros. Hashtags. El hashtag, el tenitropi, hay cosas raras. ¿Tropi? Que son los mayores, deben de saber lo que es, pero yo lo leo y solo veo. Y después HUVBIG arroba y de una cosa así que es como de los dos palitos cruzados con dos palitos. ¿Eso y, qué? Pues eso, cosas raras que pues es que es como el marciano. Respira, y como de algo así como de los marcianos también tiene que ser. ¡Alfoncito! ¡Ya vale! Es un idioma de marcianos. ¿De marcianos? ¿Pero tú estás aquí con los marcianos? Y ves ahí a marcianos como uno que sale con rizo, ve a marcianos también que dicen cosas de que hay que... Y más cosas. Pero cállate un ratito, anda. Una cosa. ¿Quién demonios hace un Twitter? ¿Quién demonios es un Twitter? No. ¿Quién te hace un Twitter? Pues son los listos. ¿Los listos? En Twitter son de listos, por eso los que no son listos saltan, se les ve muy lejos. ¿Se muda lejos? Se le vende muy lejos en el Twitter. ¿A ti se te ven las ideas? Sí. ¿A mí o a mi padre? A tu padre. Te estás liando, Amadito. Bueno, sí. ¿Tú tienes Twitter, Amadidi? Sí, yo sí. ¿Y qué haces tú en el Twitter? Pues no pongo casi nada. ¿No pones casi pues nada? Pues como no me sigue casi gente. Pero hay gente que pone cosas de ordenadores, hay gente que pone cosas de la ley Schindler, está mucha gente cambiada. Sí, ahora comentaremos unas cosillas sí. De esos, Alfonsito. La ley Schindler no sé lo que es, lo podría explicar un día también. También. Tenemos temas para que nos expliquéis vosotros, niños. Porque hay gente, es como muy difícil de explicar todo, ¿eh? Pero la ley Schindler, ¿qué demonio es? Ya nos lo explicaréis. Otro día. ¿Te has pillado un pezón que ya tiene la voz más aguda? Bueno, pues eso. Que son cosas que son muy difíciles y que tenemos que aplicarlas para que sean fáciles. Pero entonces, el Twitter es como el Facebook para listos. Sí. A ver, la gente pone un mensaje de 100... eso no puedes escribir. 100 letras. Y la gente la lee. Y luego salen las noticias y todo, son importantes. ¿Sí? ¿Cómo es de largo 100 letras? ¿Eh? ¿Cómo es de largo 100 letras? No sé. No, eso puedes poner. No son letras, son caracteres, porque los espacios también te los cuenta. Entonces solo puedes escribir 140. Y entonces como que tienes que pensar mucho para decir algo inteligente en poco tiempo. Alfoncito, ¿tu padre piensa? No sé. ¿Entonces tú tampoco? Ya sí. ¿Por qué? Porque Twitter. Bueno, pues ya los niños se pueden ir yendo, ¿vale? Ya vendréis la semana que viene. Mirad, preguntadle a la gente, a vuestros compañeros del colegio, que qué es... ¡De la guardería, tonto! Bueno, donde tú quieras que sí. ¿Qué es la ley Schindler? Lo otro que habíamos dicho, ¿qué era? La crisis. Por ejemplo, preguntarle eso también a los compañeros y luego lo que os digan lo decís todo por aquí. Ya podéis poner en la correa a los niños, ¿eh? Hombre, no, que la gente se lo va a pensar de verdad, hombre. No. Aquí les tratamos muy bien. Le damos hasta unos chata y todo. Claro. De la hermana de Mercedes. Sí, la hermana de Mercedes, ahí de Virgen del Carmen. ¿Lo próximo qué es, Adri? Bueno, pues vamos a pasar a la sección... ¿Cómo la llamamos? La rebujito. Bueno, comentarios así, por las buenas. Vamos a ver, sabéis que hace este domingo fue la entrega de los Goya, la gala esta. Habréis visto lo típico que se ha visto todo el mundo por la tele, ¿no? Pues que Álex de la Iglesia ha dimitido, que el Bardem ha ganado un Goya, que ha saltado el tipo este, el Jimmy Yu, que ha puesto un gorrico por ahí y lo han tirado. Vale. Pero lo que no os habéis enterado, seguramente, más que nada porque lo censuraron, fue de la manifestación del grupo Anonymous que estaban haciendo fuera del palacio donde se estaba haciendo la entrega de los Goya. Anonymous es los usuarios de internet anónimos que quieren protestar por cosas como, por ejemplo, esta ley Schindler. Vale, había como unas 1000 y pico personas fuera concentradas con máscaras de Anonymous, que son las máscaras de V de Vendetta. Todo esto viene de internet, de, bueno, 4chan, cosas así. Estaban ahí manifestándose todos protestando por la ley Schindler. ¿Qué hacía la gente? O sea, ¿qué hacían los medios? Decir que, no, si hay como un grupo de 200 personas y son los fans que no se querían perder la gala de los Goya. Aun con la lluvia están ahí, los fans quieren ver a sus estrellas, no sé qué. Los cojones. Lo que hacían, lo que estaban era protestando. A ver, lo que hacía esta gente de Televisión Española, por no decir otras que ni lo sacaron. Ponían paraguas delante de los manifestantes para que no salieran por televisión. La policía empezó a desalojar a los manifestantes que no estaban haciendo nada. Y en la emisión online del evento este, que era en directo, hacían la trampa de poner imágenes del exterior, pero el sonido de todo esto era el del interior, para que no se oyesen los gritos, porque los gritos que se oían eran muy fuertes y de todas formas aún así se oían. Pero exactamente era por la ley Schindler, ¿no? Por la por el tema de la ley Schindler y todo esto. Pero el grupo Anonymous no O sea, no es un grupo. ¿Cómo se juntaron? Es un grupo y no es un grupo. No, ya, estas manifestaciones hechas por internet. O sea, a ver, Anonymous es uno y no es nadie. Es. No hay una página web de Anonymous, tú no eres. O sea. Tú puedes ser ahora mismo si quieres un miembro. O sea, eso es gente de internet que es anónima. No, por eso no se sabe nadie quién es. Y son los que protestan contra ello. Hombre, es algo raro, hay que decirlo. Sí, la verdad es que cuesta un poco de entender. No hay ninguna aclaración así facilita. Pondremos lo que se pueda por el foro, pero... Vamos, que no están en el registro de asociaciones. No, no existen. No existen, pero están ahí. Vamos, como los hombres de negro. Algo así. Bueno, todo esto ya os he dicho que estaban censurándolo totalmente. La verdad, ¿cómo se podía saber? Pues a través de la gente que estaba ahí fuera con sus teléfonos móviles, poniendo lo que pasaba en foros, en el Twitter, en cualquier parte, hasta gente que cogía la cámara de su móvil y con la conexión a internet emitían ellos mismos lo que estaba pasando. Y se podía ver eso, una manifestación, los policías desalojando, pero no estaban armando escándalo ni nada, poniéndoles paraguas delante. Pero, ¿cómo que poniéndoles paraguas delante? ¿Quién sí, fue para el, la... de, el de la idea? ¿Quién empezó? Para que las cámaras no les captasen. No les captasen ya, pero... ¿Tuvieron alguna idea en especial? ¿Quién fue o algo? Pues no lo sé, pero bueno. Ya el hecho de censurar todo esto... Es demasiado fuerte. Y además no es contra la gala ni nada, es contra la ley Sinde. O sea, las televisiones no podrían... O sea, no tienen en contra de las televisiones. Es contra la ley Sinde. Bueno, y luego en el discurso de dimisión de Álex de la Iglesia... dijo muchas cosas, pero hay una frase que es esta: Internet no es el futuro, es el presente. Es la manera de comunicarse, compartir información y cultura que usan cientos de millones de personas. Es la nueva ventana que nos abre el mundo. Además dijo muchas otras frases que... Está el discurso por YouTube, lo pondremos también en el foro. Y lo que más mola es ver, mientras está haciendo el discurso, ver la cara de Sinde como diciendo... Ay. Va por mí, ¿no? Creo que va por mí. Sí. No, pero es que en este caso, esta ley es no debería haberse publicado. Porque que sí, que algunas grabaciones o alguna música tendrá copyright. Pero no es la libertad de expresión. No puedes ir contra algo que ya hay en una constitución. Bueno, y para terminar, decir que la ley Sinde al final ha sido aprobada. Fue aprobada el día 15, que creo que fue este martes. Tras el acuerdo entre el PSOE, el PP y CiU. Para rescatar la ley Sinde y su paso exprés por el Senado, donde el Grupo Popular ostenta la mayoría. El Congreso le acaba de dar el visto bueno, con lo que la ley ha sido aprobada de forma definitiva. La ministra ya anticipó que la nueva ley podría empezar a aplicarse antes del verano y con ella los primeros cierres administrativos. O sea que a partir de este... DENA, empezaremos a ver los primeros cierres. Pero es que es una ley que no debería... Bueno, eso es lo que ya dijimos en el programa del debate. Que alguien que debería haber estado estudiando estuvo bueno, hablando. Pues nada, ya pasamos a escuchar una canción, la que has traído tú, por ejemplo. Es Naval Season de Escape. Así que vamos con ella. Humo, fuego en Naval Gijón. Astilleros, pasen a la acción, compañeros, solidaridad. Son ejemplo de la lucha obrera, ya nadie les va a parar. Combatividad, combatividad, combatividad, combatividad, combatividad, combatividad. En la calle una cortina policial. No! escuchar, no te van a escuchar, no te van a escuchar. Responsables de un estado policial, carroñeros de campaña electoral, tuviste tu voto con toda naturalidad, a cambio recibes toda su brutalidad. Obreros astilleros, ni paso atrás. Obreros astilleros, ni paso atrás. No, no. Bueno, pues vamos con un noticiero. Empezamos con la primera canción, que sería arrestada por llevarse a casa... ¿Con la primera canción? Hostia. Noticia. Con la primera noticia. Arrestada por llevarse a casa las patatas fritas que un supermercado tiró a la basura. ¿Cómo? Explicamos esto. Un supermercado de Essex, el Reino Unido, tiró cientos de kilos de patatas fritas, bollos y congelados que amenazaban con estropearse por culpa de un corte de luz en el local. Pues los vecinos empezaron a arramblar con las bolsas, incluyendo Sasa, una joven de 21 años. Unas horas después, la policía llamaba a la puerta de su casa y la registraron, donde pudieron encontrar alimentos por valor de 200 libras, o sea, unos 240 euros más o menos, y procedieron a arrestarla como sospechosa de robo por hallazgo, y se la llevaron esposada a la comisaría. Espera un momento. Si no, no estaban tirando la comida, ¿cómo la arrestan? Pues... yo qué sé. Robo por hallazgo. Por hallazgo. Pero o sea, tú te encuentras algo y no te lo encuentras, lo estás robando. Está robando un hallazgo. No, eso no lo entiendo. Esto la es cosa poco... es esta, Alfonso. Es si lo que encuentras, si es dinero o cualquier cosa, la puedes llevar a la policía. Si dentro de 2 semanas nadie la ha reclamado, es tuya. Pero hasta dentro de 2 semanas es delito si te las quedas. Sí, pero a ver, esto es comida. Esto en 2 semanas está podrido, está más duro que una piedra. La cosa es esa. Los pollos estos. Bueno, la siguiente es... El comprador de un piso encuentra el cadáver de la antigua dueña y de su perro, fallecidos en 2002. Un hombre de 58 años consiguió en una subasta de un piso en Sintra, Portugal, a precio de ganga, 30.000 euros. Cuando acudió a tomar posesión, encontró en el suelo de la cocina el cadáver en avanzado estado de descomposición de la anterior propietaria, Augusta Duarte Martiño, que llevaba muerta desde 2002, y el de su perro y 2 canarios, todos ellos fallecidos por las mismas fechas. Qué bonita que es Sintra, ¿eh? Sí, pero lo que me pregunto yo es, ¿no olería? Esto es un... Hombre, si está muerta no huele. Sí huele, la descomposición. Produce olor, pero no huele ella. Joder. ¿El cuerpo de esta mujer no olería? Debería. Hombre, olorcico ha podrido... No leería, pues leer no debería leer mucho. Alfonso, sigue mirando la pantalla. No, pero a ver, ¿nuestros oyentes pueden tener estas dudas o no? Sí. A ver, la cosa es, alguien se huele a podrido, ¿no? Alguien huele a podrido. Claro, alguien lo tendría que oler. Ordena tu mente. Eso no tiene orden, eso ya no caso sé, perdido. Pero vamos. Pero qué bonita que es Sintra, tío. A ver, sí, es preciosa. ¿Sabes dónde está? En Portugal, muy... Pues ahí. No. Sí. Si lo has leído tú mismo. Te has pillado. Y aparte he estado allí yo, o sea que es bonita Sintra. Pero si no, no has salido del portal de tu casa. Sin trabajar. No, pero trabajando. Bueno, pasamos al siguiente. Facebook. Ya conocéis este fantástico sitio. Cierra el perfil de una mujer que colgó una foto amamantando a su bebé. Leslie Power, una mujer chilena de... Max Power, como Homer. Una mujer chilena de 37 años ha denunciado que la red social ha cerrado su perfil después de que subiera una foto en la que sale dándole el pecho a su hijo. Según ha explicado, la plataforma le envió un correo en el que se explicaba que la imagen atentaba contra personas y colectivos. ¿Qué? A ver, si una foto la has subido tú con... O sea, la has subido tú con tu consentimiento, que dices, quiero que la vean, mientras que tampoco sea que estás ahí cargándote a alguien, yo qué sé, tampoco... No, sí que tiene unas condiciones de uso en teoría, fotos de contenido sexual o pornográficas no se pueden subir, pero vamos, quien considere pornográfico o de contenido sexual una mujer dando de mamar a... Por eso que es que... Es que te metes en cualquier perfil de chavalas y ya ves más que esto. Adri. Adri, yo no estoy diciendo nada. Adri. ¿Qué haces? No, Adri, ¿qué demonios haces con el Yo no estoy diciendo esto, yo solo digo la verdad. Es la verdad. Adri no tiene Facebook, hombre. Que... Bueno, que no tiene Facebook, pero tiene amigos. Ay, un primo mío me dijo que había una chica allí. Super... Adri, no, a ver, no, Adri no hace esas cosas, que quede claro. Pero sí que es cierto, que Facebook va cerrando páginas web aleatoriamente porque la Asociación de Cantautores de Alicante, a la que yo pertenezco, le cerraron el perfil hace un par de meses. ¿Pero no tienes razón? Después de 25.512 correos electrónicos, respondieron diciendo que a alguien le parecía que el contenido de una página web de cantautores era hiriente. Digo, bueno, alguien lo dijo, sería para mucha gente, ¿no? Pero a lo mejor pero que, era como... que sea motivo para cerrarlo o no. Es como, por ejemplo, Twenty tiene la opción esta de denunciar algo, ¿no? Por ejemplo, una foto, un perfil. A lo mejor alguien mandó un correo. Sí, pero correo. Me parece ¿y por qué motivo? Tuvo que haber un motivo. Ya, pero es que yo llevo denunciando así páginas racistas xenófobas que promueven la violencia. Y no la cierran, ¿a que no? Y siguen ahí, o sea que... Pero yo es que hay cosas que no entiendo. Porque hay algunas páginas que habría que cerrarlas. Pues sí. Es como la que salió hace un tiempo, que no sé si la han cerrado, que era la de un grupo de moteros que se llamaban Moteros Infernales por la... ¿Cómo era? Por... Los Satanases del Infierno. No, algo de eso sí. No. Sí, eso de los Simpsons. Era por la supremacia aria. Algo sí, de eso. Algo nazi. Sí, era nazi. Sí, sí. Hay muchas páginas. Y creo que, no sé si todavía la han cerrado, pero estaban pidiendo cerrarla desde hace 3 años. Y creo que mínimo durante un año no la cerraron. No sé si ahora estará cerrada. Búscala, Alfonso. No, pues sí hay. Sí, es que sí está claro. No, pero te pones a buscar y encuentras y te cabreas. Y dices, pero es que te dan ganas de... Y que luego te cierren a ti algo que... Joder, que... Por ejemplo, ¿qué pasa diciendo... con los cantautores, coño? ¿Qué pasa con Facebook? No, el problema es ¿qué pasa con Facebook? No, pero no me refiero de Facebook. Me refiero a páginas que haya. Sí, pero me refiero que Facebook es un poco tendenciosa. Sí, que le también da lo mismo. Al colectivo antimilitarista, colectivo Tortuga, que es antimilitarista, también le cerraron el perfil hace un tiempo por el mismo motivo, porque alguien había denunciado y dice, ya, pero es que nosotros precisamente llevamos denunciando también grupos, pues eso, xenófobos, profascistas, sí, etcétera. Y siguen ahí las páginas web. Entonces, ¿qué pasa con Facebook? Es la pregunta. Lo de esta mujer es lo mínimo que podría llegar a pasar. Bueno, la siguiente es... Esta yo creo que es mi favorita. Los adivinos rumanos podrían ir a la cárcel si sus predicciones no se cumplen. Esa es la favorita de todo el mundo, creo yo. Pero mi favorita. Rumanía podría convertirse en el primer país en que los adivinos paguen una multa o acaben en la cárcel si sus predicciones no se cumplen. Los políticos están debatiendo el borrador de una ley que además exigiría... A los videntes dar recibos a sus clientes y les prohibiría trabajar cerca de escuelas e iglesias. Esto, Rumanía, me encanta. Pero me encanta. A mí también. Es que... Y las rumanas, los rumanos, cualquier... No, pero me refiero... Es que estas sacacuartos que se creen que pueden adivinar un futuro que... Es... Leyendo esto. Sí, bueno, leyendo. Leyendo la mano. Leyendo, viendo rayas. O los pozos del té, es que no... O una bolita de cristal que hace lucecitas. Bueno, pasamos a la última ya. Y es, un hombre se come el ticket falso de la zona de parking para eliminar la prueba de su engaño. El conductor de un automóvil que había estacionado su vehículo con un ticket falso de la hora, ordenanza reguladora de aparcamiento, en Toledo, se comió este billete mientras los agentes de la policía local tramitaban su denuncia para eliminar las pruebas de su engaño. Hombre, un poquito de pan, un poquito de tomate, un poquito de lechuga. Mira, eso entra saco. Perfectamente con un poco de pan, entra. Claro, tú te haces voy a hacer un bocata del ticket del Lora. Lo que hay que decir es que la última noticia era en España. Miguel, acuérdate de pedir el billete para irte. ¿Pero a dónde se va a ir el pobre? Porque hay Portugal, Alemania, España. Vete a Rumanía. Yo es que esto me lo imagino porque hay un vídeo en internet de un tipo en Estados Unidos que le están cogiendo los polis, ponen al tío, o sea, esto grabado con la cámara del coche de policía. Está el tío apoyado en el capó del coche y de pronto coge un papel, o sea, la multa que le estaban poniendo o algo así, un papel. Está sobre el capó y el tío coge con la lengua, se lo mete a la boca y empieza a masticarlo y a morderlo y se lo come mientras le están poniendo los policías las esposas por detrás. O sea, es... Me lo imagino así, yo muy Muchas películas americanas, Adri. ¿Qué has visto? Adri, ¿pero tú qué has visto con lo de antes? Ahora vas mal, ¿eh? Son GIFs, son... Sí, sí, te vienen a la mente esas cosas, sí. Se llama psicopatología cotidiana. Eso Freud lo definió muy bien en uno de sus libros, si te lo quieres leer. Alfonso ya va por la mitad. No, yo ya me lo he leído 5 veces y así me he quedado. Sin pelo. Bueno, pues no te da tiempo a escuchar una última canción. Pues vamos a escuchar un tema que he traído yo, que es de Rhapsody. El tema se llama Emerald Sword. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Bueno, pues aquí estamos ya, nos despedimos. Pero antes de nada queremos hacer dos cosas. Sí, porque en esta ocasión no vamos a decir hasta la semana que viene, sino hasta el sábado. Y vamos a decir por qué, porque tenemos... Sábado, sabadete. No, hombre. Programa de Exprímete. Justo. Exprímete. Exprímete, exprímete. Habrá un programa... Cojones, solidariete. Ay, ya me callo, ya me callo. Pues como ya nos ha dicho Alfonso, un programa especial de Exprímete será por el encuentro de los jóvenes solidarios que vienen de toda España. Bueno, de... Y solo para nosotros, ¿eh? Sí, sí. El sábado 19 a las 6, ya sabéis, bueno, 6 aproximadamente, empezaremos el programa. Tendréis emisión online por si queréis escucharnos o... Esto es una hora española, orientativa. A las 6, a partir de las 6... Ya, y luego cuando venga. Pueden ser las 7, las 9, las 12 o el día siguiente, ya. Bueno, y unos saludos para Miguel y Mou. Y que para... Mou está escuchando, por cierto, ¿eh? Ah, Mou. Y Miguel ya creo que empieza a partir de la semana que viene y el sábado ya empieza a venir. Viene ya... Y un saludo para Kurt el Polo. Es verdad. Está en nuestro corazón. ¿Para qué? Kurt el Polo. ¿Lo has olvidado? El alemán de las armas. Ah, vale. Por favor. Sí, es que yo para los nombres... Sí, por la cara sí. Sí. Me hubiera quedado, pero por hay que traerlo a ese. Hay que traerlo. Si pagas tú el avión, yo creo que el hombre lo pague, no lo pague. Pues si tiene tanta arma, le saldrá a ganar. ¿Dónde coño me traen esto? Venga, bueno, pues Kurt, ya sabes, saludado quedas. Y nosotros nos vemos el sábado a las 6 o 6. O por ahí. A las 6 o por ahí. Así que hasta luego. Hasta luego y hasta más, ¿ves? ¿Alfonso, se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanbi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña.